no solo de los hinchas, sino también de una oposición política que se va armando. Veremos, hay elecciones el próximo año, veremos si la intención es retener o no o el mando del club, veremos. Yo hoy en día cada vez lo veo más complicado. Hay varias instituciones en dificultades. La situación de Independiente es visible porque está Moyano y porque los medios le dan un poco más de matraca al asunto, porque digo, si te pones a sacar cuentas en cómo se encuentra el conjunto del fútbol argentino en la cuarentena, te vas a encontrar con dificultades importantes. Hay un poquito más de énfasis porque se trata de un sindicalista al frente de un club social. Sí, probablemente sí, pero también me parece porque hubo acciones de los jugadores que acompañaron, ¿no? Por ejemplo, San Lorenzo también viene con muchos problemas, pero el centro estuvo en Independiente, pero es cierto que lo que pasa es que en Independiente también hubo cuestiones que generaron mucha visibilidad, por ejemplo, que 9 o 10 jugadores manden carta de documento intimando al club a que pague, ¿no? Y eso no se vio tanto en otros clubes. Puede haber habido algún caso puntual, pero bueno, es cierto que sí, obviamente Moyano es una caja de resonancia extra a lo futbolístico y sobre todo si se trata de dinero, problemas gremiales, aunque sea de jugadores de alta competencia, pero sí, es cierto, pero no, esto no quita que Independiente tenga problemas reales y que esté, bueno, en este momento bastante complicado y te diría para cuando retome el fútbol, que veremos si esto puede llegar a ocurrir en septiembre, octubre, como más o menos hoy no hay nada confirmado, pero hoy se estima que puede ocurrir. Veremos con qué plantel se encuentra Pucineri a esa altura del año, porque hay muchos jugadores que se están yendo y muchos otros que se quieren ir. Leo, vamos a Sindical Federal más directamente. Teletrabajo. Estabas haciendo varias observaciones en el espacio de producción de la radio acerca de la continuidad del debate alrededor de esta modalidad que, aunque viene de la mano de las nuevas tecnologías en los últimos años, se ha acelerado notablemente con la pandemia. Sí, es así, ¿no? Había muchos trabajadores que hacían esta forma de trabajo remoto, esta modalidad, y bueno, obviamente digamos, estalló en cantidad y masividad con la pandemia y con eso quedó expuesta a la necesidad de regulación de esta modalidad, ¿no? Porque cuando pase la pandemia seguramente va a quedar el teletrabajo ya en una escala mucho mayor que la que tenía previo a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso se dio esta necesidad de regular, porque las experiencias, además de los trabajadores, muchos estaban haciendo teletrabajo, no eran buenas. Eran, primero, una descompaginación total de la vida cotidiana, espacios a lo mejor que no estaban, espacios en los propios hogares que no estaban preparados, cómo coordinar con la familia, aquellas que tienen niños, bueno, elementos técnicos también, porque muchas casas quizás no tienen computadoras, hoy con el celular se resuelven muchas cuestiones, o tienen una y a lo mejor necesitan más de una porque los nenes están haciendo el Zoom con las clases para el colegio, bueno, muy complejo. Cuestión, toma este tema, los diputados, sobre todo los diputados sindicales del Frente de Todos, que muchos de ellos son integrantes de la Corriente Federal de Trabajadores, y comenzaron a, digamos, por ejemplo, Walter Correa dio un proyecto firmado con Vanessa Sile y Claudio Armachea también, y también hubo como 20 proyectos en total, ¿no?, de diputados que de golpe salían de abajo de los cajones, de abajo de los muebles, salían proyectos de teletrabajo. Se termina llegando un acuerdo, se unifican los diferentes proyectos, se hace un consenso básico y se termina dando una media sanción a teletrabajo. Esto fue hace aproximadamente 3 semanas atrás, un poquito más. Bueno, se da esta media sanción a partir de este acuerdo. Bueno, tiene que comenzar a discutirlo la Comisión del Trabajo de la Cámara de Senadores. Ahí es donde se termina empantanando este proyecto, que veremos si sale o no sale, porque comenzaron a aparecer críticas, ¿no? Comenzaron a aparecer críticas de sectores empresarios, sobre todo ahí de los sectores empresarios más fuertes, ¿no? El G6, esos mismos dirigentes que estuvieron el 9 de julio con Alberto Fernández, bueno, que tanta polémica generó esa foto, son de los que más críticos son con esta ley de teletrabajo. También hay abogados laboralistas que están criticando esta ley de teletrabajo, que no están de acuerdo con muchos puntos. Bueno, cuestión, veremos qué pasa en senadores, si finalmente se da la media sanción con este proyecto, lo que hoy parece muy difícil, o si hay otro proyecto o se le introducen modificaciones y eso obliga a que vuelva a diputados. Bueno, ese es un poco el panorama. El jueves va a haber una reunión con la comisión de los empresarios de las principales cámaras, de esos dirigentes, con en este caso con la Comisión de Trabajo del Senado, y bueno, veremos si hay dictamen o no, como para que ya baje a la discusión al recinto. Los diputados sindicales están convencidos de la necesidad de impulsarla, ¿no? ¿O hay revisión de los conceptos planteados originalmente? No, hay convencimiento. En las últimas horas ha habido varias comunicaciones, un apoyo, por ejemplo, de juventudes sindicales, mujeres sindicalistas. Hay un apoyo y se sostiene este proyecto de ley. No hay una frase que el otro día me pareció interesante, que decía Walter Correa: bueno, si nos critica la UIA es porque hicimos las cosas bien. Claro, ¿no? Que siempre claro. Con esta cuestión, esta idea más flexibilizadora que suelen tener estas cámaras empresarias. También quiero decir, sé que los martes está muy ligado el programa, la señal, a los abogados laboralistas, que seguramente ellos tienen su opinión, quizá no coincidente tampoco en muchos puntos, pero yo lo que creo que sí, el proyecto, cuando uno lo repasa también de a veces desde cierto desconocimiento técnico, ¿no? Que puede tener un abogado laboralista, eso es cierto también, lo repasa, y lo que se buscó, por lo menos lo que se lee en el proyecto, es proteger a los trabajadores, proteger los derechos, la idea con un piso mínimo de derechos, para que después, cuando vaya a la discusión en particular entre los gremios y las cámaras empresarias, en los convenios colectivos se termine de afinar esta modalidad de trabajo que es el trabajo remoto. Bueno, veremos, ahí también hay, pero ahí también se presentan algunas cuestiones, bueno, quizá algún gremio tiene más capacidad de fuerza para negociar mejores condiciones, otro quizá no lo tiene, bueno, hay debates que se abren por todos lados, es muchísimo más complejo de lo que a priori parecía regular el teletrabajo. Cuando uno empieza a ver los debates, las discusiones, es muchísimo más complejo de lo que parecía, porque hay muchas variables que hay que tener en cuenta para su regulación. Leonardo Martín, excelente trabajo en Sindical Federal, gracias por este informe, nos seguimos encontrando. Bueno, dale, un abrazo para todos, David. Un fuerte abrazo. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente. Y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están. Se hacen oír en La Señal. Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Un fuerte abrazo para Punto de Partida, para Lucas Molinari y Manu Rivas, esta mañana charlando allí sobre las informaciones, fuentes seguras sobre la reforma. Acá nos dice Cristina González Gersi, ¿qué tal? Macri impuso leyes con una AFI que lo ayudaba a extorsionar y así poder llegar a los votos necesarios. O se olvidan las sorpresas que nos llevábamos cuando salían a relucir quienes habían votado a favor y eran del Frente para la Victoria. Gracias, Cristina. Bueno, por eso explicamos que el proyecto fue elaborado, aunque venía siendo barruntado, con posterioridad al desarrollo de la acción de Cristina Camaño en AFI, porque de otro modo la oposición interna hubiera sido feroz, dado que corta el vínculo, y se está notando, ¿eh? Se está notando, si usted es perspicaz lo observará, nosotros en comunicación, en los medios lo percibimos claramente, el corte del trabajo de los servicios hacia los medios de comunicación concentrados, lo cual implica un corte parcial apenas con las empresas que controlan a unos y a otros. Y ordenar internamente la grilla, ni siquiera sabían cuántos empleados había en la AFI, y a partir de allí, bueno, disponer que en esta larga lucha de los argentinos para lograr que los servicios de inteligencia trabajen para el país, ya que les paga el Estado, podrían esmerarse en esa dirección. Sigue llegando, a ver, Alito Epe, pobre la empresa Edesur, cómo no va a estresarse con los niveles de tensión que tiene que manejar. A nosotros nos cortan para no traspasarnos el estrés y después nos quejamos. Hernán Vázquez, la representante de la UIA, que estaba sentada con Alberto Fernández el 9 de julio, fue la primera que dijo que el proyecto de teletrabajo debía revisarse y que ellos no fueron consultados. Aquí nos dice Hernán, cuando alguien no quiere saber nada con un proyecto, dice que no lo consultaron. Exactamente, exactamente así. Gracias Julio Ruiz, Pamela Di Meglio, Carlos Díaz, Franco Sosa, Lucio Pedro Verastain Ponte, José Luis Reinich, Héctor Ostrowski, un abrazo, Hugo Fontana, Mario Manso, gente que está escuchando el programa y dice presente. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, a la Federación Gráfica Bonaerense, a los compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores en su conjunto y a la Unión de Músicos Independientes. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. La literatura fantástica argentina en el siglo XIX, de Carlos Abraham. Dijo Juan Sasturain, este libro es una auténtica salvajada. No se ha hecho nada igual antes. Carlos Abraham escribió un libro monstruoso.